Sábado 6 de mayo. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo. El que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Comentario al Evangelio por Fray Salus. El contexto de este pasaje es el de la última cena. Conviene tenerlo en cuenta. En ese ambiente familiar de despedida, Jesús ha anunciado el futuro que le espera. Para sus discípulos es un momento triste y seguramente desolador. Están atravesando una situación delicada. Jesús les asegura que seguirá con ellos. Pero las reacciones de sus discípulos son desconcertantes para Jesús. Después de días y días con él, esos hombres parece que no han entendido mucho de su persona y su misión. Por todo ello se admira y le formula esta pregunta a uno de los suyos: ¿Tanto tiempo con vosotros y no me conoces, Felipe? Las palabras que Felipe dirige a Jesús son la oportunidad para que Jesús aclare todavía más la realidad de su persona. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, es su respuesta, que equivale a decir: si me conoces a mí, conocerás al Padre. Ergo, Jesús no es solo lo que están viendo sus ojos. Jesús es el rostro humano de Dios. De ahí que conocerlo a Él es conocer a Dios, conocer al Padre. El modo de actuar de Jesús revela el modo de actuar de Dios. Cuando vemos sus obras de amor en el Evangelio, estamos descubriendo que de ese mismo modo actúa Dios. Pedro, muchos más años después, lo plasmará en una frase que define perfectamente a Jesús: alguien que pasó haciendo el bien. Ese es Jesús, el rostro humano de Dios. Si hay algo que sin duda todo creyente espera, es conocer, ver, comprender a Dios. Qué bien lo expresa el Salmo 41. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? El Evangelio de hoy es un buen recuerdo para acrecentar nuestro deseo de conocer más a Jesús. Un Jesús que no es otro que Dios hecho hombre. Poder seguirlo, ser capaces de imitarlo, es una gracia de la que todos podemos sentirnos agradecidos. Para ello, confiemos de verdad, puesto que Él no la niega a nadie. Uno de los personajes de Gospel decía una vieja oración que encaja muy bien con lo que vamos diciendo: Querido Dios, oro por tres cosas: verte más claramente, amarte más hondamente y seguirte más de cerca, día a día. Merece la pena apropiarnos de ella. Feliz día en esta Pascua de Resurrección, de la que todavía nos llegan algunos destellos. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.